Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Muy buenas, aquí estamos celebrando 40 años de éxitos, los 40 principales, son 40 años de vida y lo estamos celebrando a través de la memoria de muchos de sus protagonistas, muchos artistas están coincidiendo, encontrándose aquí cada domingo por la noche. Gracias hoy a Rosario, a Alejo Estivel por estar con nosotros. A vosotros. ¿Os conocíais? Sí. Hace mucho. ¿De cuándo? Desde yo era una niña chiquitita, vamos, y él también, que creo, ¿no? No tan chiquitito, pero éramos muy jovencitos. Yo era un adolescente y ya era una puber. Sí. Yo le conocía, vamos, les conocía a ellos con Tequila, que era el grupo que más molaba en esa época. Y bueno, pues mi hermano Antonio se hizo muy amigo de ellos, de Ariel, y pues ay, eso, mía. Salíamos juntos, nos íbamos de marcha, eran tiempos muy bonitos. Bueno, pues vamos a hablar de esos tiempos, pero empezamos por el principio de la vida de cada uno de vosotros. Alejandro Stilberg Katz, no, nacido en... Más o menos. ¿Cómo es? Stilberg. Pero bueno, es Alejo Stivel, nadie repara para nosotros. Bueno, nacido en el 59. Sí. ¿Sois presumidos con esto de los años? No. Yo es que, como sabe todo el mundo, la edad que tengo... Es verdad, está súper fichada. Ya a mí me tienen fichadísima, sí. Rosario González Flores, nacida en el 63. Ninguno de vosotros nació durante este periodo de 40 principales, con lo cual no tenemos un número uno asignado al momento, porque es algo curioso en el que nacisteis, pero vosotros mismos podríais elegir la canción que le pondríais a vuestro nacimiento, porque la asociéis a vuestra madre, a vuestra infancia. Qué difícil, Dios mío. No por el que me haya influido y tal, pero hay una canción que no es una canción, es un instrumental que se hizo muy cerca de mi nacimiento. Yo la supe después porque vi cuando se grabó, que es una canción de Miles Davis, que no es una canción, pero se llama So What, y está grabada más o menos los días que yo nací. Bueno, y yo, no es una canción, pero sí es una artista maravillosa que se murió justo en el año que nací yo, que era Carmen Amaya, que me parece que fue una de las fenómenas impresionantes y bueno, pues vamos a inventarla a ella, ¿no? ¿Tenéis cosas en común? Por ejemplo, Alejo viene de familia de artistas, tu padre actor, director teatral, tu madre actriz. En el caso de Rosario, ¿qué vamos a decir, no? Si tus padres... Todos los hemos vivido de cerca. La música, en tu caso lo sabemos, pero ahora nos lo vas a explicar un poquito mejor. Ha estado presente en vuestras vidas. En el caso de Alejo no lo sabemos tanto, porque además tú vienes de Argentina a mediados de los 70. ¿Ha tenido la música presencia en tu vida desde la niñez? Sí, pero no necesariamente porque mis padres no se dedicaban a la música. Eran, como decías bien, eran actores y era el teatro. Lo que yo me crié en camerinos de teatro, de obras de teatro. Pero sí, había mucha música que ellos oían y que enseguida, muy pequeño, me empezaron a regalar. O sea, yo cumplí, en mi cumpleaños de 5 años, el regalo fue un disco de los Beatles. Sí, el recuerdo de los Beatles básicamente es el de la infancia. Y en el caso de Rosario, supongo que además por casa de tus padres pasaba... Claro, no, yo empecé a bailar con mi padre, que me tocaba con un ritmo impresionante que nunca se me olvidará, porque mi padre tenía un ritmo que hacía bailar a todo el mundo. Y me acuerdo que me cantaba arrasca, rasca, tisqui, rasca, así con la guitarra y tal. Y yo ya cuando empezaba a andar ya me ponía en la mesa y empezaba a mover el culillo así como lo muevo ahora, ¿no? Y sí, y ya pues las fiestas de mis padres, muchos gitanos, muchos artistas. Y mi madre era una persona muy generosa que llevaba mucha gente a casa y ella vivía mucho por el arte. Y entonces nos hacía disfrutar a sus hijos y a todo el mundo del arte, ¿no? Y ha sido muy... eso ha sido mi comida. Y la comida de los Flores, ¿no? De los González Flores. No sé si a ti te pasaba como a Miguel Bosé, que nos contaba en estas entrevistas, que en su casa había fiestas flamencas que duraban 4 días, sí, y él al final, al tercero, ya decía, quiero un poquito de normalidad, quiero ser como mis compañeros de clase, ¿no? Sí, no, en mi caso, pues imagínate, todavía peor, porque encima nosotros somos gitanos y todavía teníamos más peligro. Yo me acuerdo que mi padre se iba de fiesta 3 o 4 días con Camarón y tal, y se ponían a cantar ahí... Y había que ir a recogerle. Antes de ir al colegio decían, vete a recoger a tu padre que está en Caripén, a ver si puede venir ya a dormirse, ¿no? ha sido todo muy surrealista y pues no sé, una vida así muy particular, pero que te hace ser muy libre y ser muy bonita y llenarte de muchas sensaciones muy bonitas, ¿no? ¿El tuyo ha sido un proceso natural? ¿Has vivido la música tan de dentro que siempre has tenido claro que te ibas a dedicar a esto? ¿O hubo un momento? Yo era así muy artistilla ya de chica, bailaba mucho, ya muy pequeñita, ¿no? Y entonces mi madre pues me levantaba y todo de la cama. O sea, si llegaba a las 4 o las 5 de la mañana, me levantaba para que bailara a la gente que venía. O sea, que les daba igual que estuviera durmiendo o no, ¿sabes? Ella lo que quería era que me vieran bailar. Y entonces, bueno, pues eso ha sido desde muy pequeñita y ya pues ha sido hasta ahora, ¿no? Un poco. Bueno, si nos parece mal, hacemos la primera parada del programa. Empezamos por Rosario. Empezamos. Tenemos la diferencia, ¿no, Alejo? Pues, You've Got a Friend, de Carole King. Sí. ¿Por qué has elegido esa canción? Bueno, porque fue el primer disco así que me compré y Carole King tenía mi mismo tono, o sea, a mí me venía muy bien el tono de ella, venían las letras en inglés y me venía muy bien y empecé a cantar con ella y fue un poco a irme a otro rollo de la música que yo escuchaba en mi casa, ¿no? Pues vamos a escucharla. Venga. Carole King en Los Principales de Los Principales, Alejo Estíbel, Rosario Flores, con los dos estamos repasando, compartiendo momentos. Y eso, perdona, que ese disco también fue uno de los primeros que me compré yo. ¿Ah, sí? Yo recuerdo tener 11 años y ir a la tienda de discos con mi paga semanal o con varias pagas juntas y comprarme Tapestry. Sí, era un disco buenísimo. Y lo tuve que volver a comprar varias veces porque se fue, el vinilo se fue desgastando, haciendo polvo y ya van varios CDs incluso también. Con 17 veces. Años te vienes para acá, para España, Alejo. Sí. ¿Tenías algún grupo allí formado? ¿Ya habías empezado a hacer algo? Habíamos empezado a componer y con Ariel, habíamos empezado a componer, pero en plan casero. ¿Eres amigos del colegio? No, éramos amigos de por nuestros padres. Bueno, nos hicimos amigos en un concierto de Paco Ibáñez. He visto la foto del día en el que os conocisteis. ¿Ah, sí? Es curioso, está colgada en una página web, luego te la enseño. Ah, sí. Tengo entendido que tuvo mucho que ver que vinierais a España los padres de Ariel, ¿no? Sí, bueno, en realidad la situación estaba un poco complicada por allí y había que irse a algún sitio y como que hubo una reunión de las dos familias para decidir a ver dónde se iba para, pues ya que irse a otro país es un poco duro, por lo menos que hubiera otra familia amiga que iba al mismo lugar, ¿no? Y vinisteis en barco. Sí. Curioso. Tenías entre tus cosas. Como los viejos emigrantes, sí, del siglo pasado. bueno, fue el siglo pasado. Pero mis abuelos habían ido el siglo anterior a Argentina en barco, emigrando de Centro Europa. O sea, mis abuelos son de Rusia. Ah, por eso aquello de Stivelberg, ¿no? Mm. Te decía, entre tus cosas, en el equipaje traías ya escrita una canción que luego sería un éxito aquí. Varias, casi, la mayoría del primer disco venían escritas de Argentina. ¿Ah, sí? Sí, casi, yo creo que todas. Ah, pensaba que era Tequila. Necesito un trago en particular. Ah, no, sí. Bueno, esa sí, sí, pero todas. Fíjate que incluso hasta en el segundo disco hay una canción que se llama El Barco, que la compuse en la el travesía. Barco. Sí. ¿Cuántos días? 15. Qué barbaridad. De los cuales bueno, 9... Pues son poquitos, yo pensaba que era más, ¿eh? Pensaba de los cuales que era 9 mes, no ves tierra. 9, hay 9 días que miras 360 grados y es todo mar. ¿En qué hacía por entonces Rosario? ¿Mediados de los 70, 76? Pues yo sería... al colegio. Pues sí, tendría ahí no sé cuántos años, pero muy poquillos. Bueno, yo estaba un poco a mi rollo, también un poco rebelde, ¿no? De la familia, ya no queriendo saber nada del flamenco, de todo eso. Sí, ¿has pasado por eso? Bueno, sí, todos pasamos un poco por eso, ¿no? En la adolescencia y tal, pues no quieres saber nada de tu familia ni tal, y un poco nos aburríamos mi hermano y yo. Yo iba mucho detrás de mi hermano tenía 2 años, 3 años más que yo, él tocaba la guitarra, tocaba todos los instrumentos. Tenía amigos como los de ellos y yo siempre me pegaba mucho a mi hermano para aprender muchas cosas y la verdad que aprendí casi todo lo que se lo sé de él y él fue un poco como el que me enseñó todo, ¿no? ¿Y os planteasteis o os plantearon en algún momento hacer algo juntos, a tu hermano y a ti? No, en ese tiempo no, luego cuando fuimos más mayores sí nos plantearon muchas cosas, ¿no? Íbamos a hacer, antes de sacar yo el gato... Íbamos a hacer un dúo. Íbamos a hacer un dúo que nos íbamos a llamar Sonakai y todo... Pero bueno, mi hermano Antonio estaba en otra película y no sé, y bueno, pues como éramos hermanos y tal, yo pensé hacerlo solo y él fue el que me compuso todo el disco y bueno, pues mira, nos salió súper bien y vivimos un éxito súper bonito que yo lo recuerdo ahora con mucho amor, ¿no? Porque lo vivieron mis padres y lo viví con él, ¿no? Y a él le dio un empujón muy grande porque él estaba en un momento así de crisis y tal y le di yo mucha fuerza para luego hacer su disco Cosas Mías y... Y bueno, pues fueron unos momentos muy bonitos, pero mi hermano en mi vida musical ha sido creo que el más importante. Ha sido muy importante, es verdad. Estaba hablando, Rosario, del primer recuerdo así que tiene de vosotros. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de Rosario? Sí, lo mismo, viniendo con la hermana pequeña de Antonio. Claro. Sí. Pero incluso recuerdo un disco como en inglés o algo así, ¿no? Bueno, en inglés... O un disco, no sé, un disco muy raro que hiciste primero. No, yo hice un disco que se llamaba Abuela de Noche, con 18 años, y que tuve, bueno, no fue muy mala experiencia, pero fue un disco que no era yo, no había echado el duende que yo llevaba dentro, no me había quedado contenta porque era muy jovencita y me daba cosa decir que no, y bueno, y dijiste, no hago más música. Y ahí fue cuando dije, ya no hago nada más hasta que no sepa bien lo que quiero hacer, ¿no? ¿Y tardaste unos cuantos años? Tardé es un verdad, montón. Del 84 al 92. Sí, ¿no? Tardé un montón porque, bueno, tenía también... El ser hija de Lola Flores no era fácil, luego ya mi hermano Antonio era Antonio, estaba Lolita, ya yo era la última que era a ver qué hace esta, venga, ¿no? Entonces... No sé, por ser la familia que de donde venía, no me quería precipitar, no quería porque un fallo no podía tenerlo, porque no me lo iban a permitir. Entonces esperé hasta que estuve segura, ¿no? Y ya cuando salí, uy, uy, uy, mi gato era que uy, uy, uy, que me muero ya, que si no canto me muero, ¿no? Joder, eso era. Se notaba, ¿eh? Salías como un Miura al escenario. Porque y me estuve aguantando durante muchos años toda la energía que llevaba dentro para soltar. Pues vamos con una banda que también tiene mucha energía, los Stones. Brown Sugar es una de las elegidas por Alejo. ¿Por qué? Pues por elegir una, porque podía elegir 25 más. Pero bueno, esa es como medio así simbólica, ¿no? No sé. Venga, pues vamos a ver ella. El riff ese es como muy épico. Bueno, Alejo, 76 llegas aquí, te reencuentras con Ariel y os unís a la Spoonful Blues Band. Nos reencontramos 15 días después porque... Os habéis dejado sí, allí. Más o menos. Sí, bueno, ese era un grupo que había estaba medio hecho, que un día fuimos a ver a un local y le vimos al bajista y al guitarra y nos gustó cómo tocaban y les ofrecimos tocar con nosotros. Les ofrecimos como si fuéramos... No éramos nadie, no teníamos nada, no teníamos ni una guitarra eléctrica. Pero le dijimos, vamos a hacer un grupo y vamos a arrasar y tenéis que veniros con nosotros. Y nos miraron como diciendo, ¿quién conocéis? Porque ellos ya como mínimo tocaban en algún en un bar. Pero ahí estaban ya Julián Infante, sí, Julián y Felipe. O sea, ese es el origen de Tequila. Sí. ¿Después cambiéis el nombre o formáis otra banda? No, hicimos desde la otra banda, sí. Ellos, ajá, digamos que, bueno, pues se pasan a la opción nuestra y se llama, le pusimos Tequila, que además a mí no me gustaba nada el nombre, se lo quise cambiar y estaba loco por cambiárselo. Sí. Y no se me ocurrió ninguno que fuera tan bueno como para cambiarlo. ¿De quién fue idea el nombre de Tequila? El nombre de Tequila fue del bajista de Felipe por una canción de Johnny Winter, ajá, que se llamaba Cheap Tequila. Oye, es verdad, cuenta la leyenda, que gracias a una aparición en el 1-2-3 de Tequila os ofrecen ya un contrato discográfico. No, no es así exactamente. Hubo una aparición en 1-2-3 y ahí lo vio gente y tal, pero fue en un concierto de estos de colegios mayores que se hacían, donde fue gente de la compañía de discos. A vosotros lo que estabais haciendo sobre todo era tocar, ¿no? Tampoco... Sí, tocamos, nada, 10 conciertos, no sé cuánto. Es que da la sensación de que era muy fácil. ¿Era más fácil bueno, antes sí, que ahora? Sí, era más fácil en el sentido que había muchísimo menos grupos. También era más difícil porque era un tipo de música que no estaba en los medios y que no, o sea, cuando nosotros empezamos a sonar en los 40 principales era el único grupo de rock español. Hombre, que sonaba. Te diré lo que sonaba por entonces, sí, puedo, cuando sale Matrícula de Honor, Bee Gees, el primer Miguel Bosé, pero por eso te digo, español, español era todo melódico, digamos, lo que se llamaba sí, en ese momento música melódica. Ángela Carrasco, Pablo Abraira. Hombre, es que en Argentina siempre se ha hecho muy buen rock. Vosotros, claro, nosotros veníamos con una escuela allí que habíamos mamado mucho, mucho rock. Y se nota, y se notaba, y aquí no había, sí. Vamos dando saltos también en el tiempo. Rosario ha hablado antes de ese primer disco. ¿A ti cómo te surge la posibilidad de grabar ese disco? Bueno, yo ya estaba luchando mucho por grabar, sobre todo, y no sé por qué, bueno, pues la vida, el universo se puso a favor nuestro y mi hermano y yo empezamos a... Mi hermano empezó a componer para mí, yo me lo llevé a mi terreno y bueno, pues nos fuimos una vez a Miami al homenaje que hicieron a mi madre y yo empecé a cantar allí y estaba allí, pues estaban allí gente de casas de discos y tal y bueno, pues querían que hiciéramos un dúo, porque claro, mi hermano me tocaba a mí, yo empecé a tocar con él y entonces nos vieron a los dos y dijeron que por qué no hacíamos un dúo e incluso que grabáramos en América y todo. Pero bueno, luego al final pues... La primera idea se fue desvaneciendo un poco. Mi hermano dijo que sí, que él componía para mí, pero que él no hacía un dúo conmigo. Yo qué sé, boom, boom, boom. Sí. Y al final, pues grabé yo sola. Y bueno, pues quisieron esconderme un poco el nombre primero, para que nadie supiera quién era. Y bueno, pues la gente se ¿pero preguntaba. ¿Salió como Rosario? Sí, yo salí como Rosario, pero en la primera promoción de las primeras semanas no dijeron que yo era Rosario, ¿no? Dijeron que era una chica nueva y tal, para que me pusieran. Y bueno, pues la gente parece ser que se sorprendió mucho de Delay, de ese pedazo de disco que hicimos, se llamaba Delay. Y bueno, pues desde ahí ya hasta ahora súper bien, la verdad. Tú me estabas hablando de Delay, pues fíjate, yo te estaba hablando del primero. No, de... no, el primero de... nada. El primero es como lo si borramos, nada. Lo borramos. Lo borramos de la memoria. Qué bueno, porque no, es que claro, ese sí, disco sale cuando Tequila, cuando cerráis el ciclo de Tequila un año después... Aparece ese disco que yo simplemente te quería hacer alusión, no forma parte realmente de tu discografía ni está ahí presente. No, fue pues una experiencia de que yo quería cantar y bueno, pues un músico quiso hacerme el disco y bueno, pues hicimos un disco pero sin duende y sin nada porque yo era muy jovencita, no sabía y estaba un poco perdida, sobre todo era muy jovencita y no estaba hecha. Hay una cosa que te quiero decir. Agenda 40 40. Estamos entrando ya en la recta final de este año 2006, por lo tanto también estamos entrando en la recta final del año del aniversario de los 40 principales. Y también, hablando de rectas finales, la recta final para que votes por tus artistas favoritos en los premios principales del año. Recuerda que la gala será el próximo 16 de diciembre, ese día se entregarán los premios gracias a tus votos, que puedes hacerlo a través de la web 4040.es, y que es muy importante que sepas que si votas en todas las categorías tendrás acceso a sorteos y a regalos más que importantes, como por ejemplo coches Alfa Romeo 147. Recuerda, recta final para votar por tus artistas favoritos en la web 4040.es, la gala entrega de premios el próximo 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. No sé si estás loco, vagabundo, puede ser un rey. Yo no sé si a los locos les gustas tres pies, si eres joven o viejo, eso está muy bien. Yo no sé si eres sueño o eres fiel, tampoco me importa si vienes o vas, si eres un tipo importante o solo no nadie más. Ya verás, a mi pregunta es fácil contestar, pues lo que a mí me importa me dice el corazón, que vayas por la vida sin odio ni rencor. Dime si eres tú. Bueno, con Tequila sí que pasan muchas cosas. Publicáis 4 discos en un periodo de ¿cuántos años? Del 78 al 81, ¿no? Sí, el último fue en el 81. 81, 82, sí. Confidencial. ¿Y cómo vivís vosotros de repente? Pues Ariel y tú también, ¿no? Recién llegados aquí, empezáis a tocar, funcionan las cosas, grabáis el disco y os convertís en un fenómeno. Por un lado, obviamente alucinados, como cualquiera que le pase eso a esa edad, ¿no? Pero teníamos, no sé si es una pequeña falla mental o qué, que estábamos convencidos de que iba a ocurrir eso. O sea, yo creo que de hecho ocurrió porque estábamos tan convencidos de antes que lo dábamos por hecho. O sea, una cosa que yo lo pienso ahora y digo, no sé. Y que eran muy buenos, erais muy buenos. Sí, pero y las canciones eran, pero al margen de ser muy buenos, o sea, era media ridícula la actitud que teníamos, porque eran dos chavales de 17 años que ya estaban convencidos que iban a, que eran estrellas de rock. Y sí, cuando, con un aspecto muy guay, no eran conocía muy nadie. Todas las chicas nos volvimos locos por ellos, porque tenían, eran así como muy locos, muy atractivos, bueno, bueno. Y en España tampoco se llevaba mucho ese rollo, ¿no? Es más, yo recuerdo charlas con Ariel en Argentina antes de venir, que éramos dos niños que iban al BUP, al colegio, es la ESO, como se llama ahora. Y ya, bueno, vamos a llegar a Madrid, tal, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a arrasar, vender discos, tocar en estadios para miles de personas. Sí. ¿Por qué acaba Tequila? No, es que no acaba por una razón concreta, acaba porque acaba en un matrimonio, por muchas cosas que se van juntando, se van mezclando, y yo siempre lo digo, un grupo es como un matrimonio de 4 o de 5, o sea, pasas una cantidad de tiempo increíble, y cuando un grupo empieza además así tan joven, con unas personalidades sin formar del todo, pues uno va creciendo y cada uno pues va desarrollándose para un lado, para otro, sus gustos musicales, su gusto de, quiero decir, la democracia entre 5 personas que todas deciden igual, pues se va haciendo difícil. Entonces, bueno, pues es por lo que, ¿cuántos grupos hay que duren mucho, muy poquito? Hasta los Beatles se separaron, lo digo porque vienen, claro. Ya, los vamos a poner. Sí. Strawberry Fields Forever, esta es una de tus elegidas. Sí, te voy a decir lo mismo que con la de los Stones. Podía haber elegido 45 otras canciones. ¿Beatles toda la o Rolling? La pregunta es siempre, ¿con qué te quedas? Beatles y Rollins. ¿Los dos? Sí. ¿Y tú, Rosario? Beatles primero y luego los Rollins. Bueno, pues vamos a quedarnos con ellos. Estamos en un momento en el que Tequila cierra un ciclo, Rosario está haciendo cine, porque estamos en el periodo ese en el que... Sí, en los 80, ¿no? Más o menos, una cosa así, sí. ¿Y tú qué haces? Recuerdo que fui al estreno de una película... Colegas. ¿No? Colega me tocó en primera fila. ¿Sí? Porque llegué tarde, no sé qué, y la vi así. Pero bueno, yo en los 80 empecé a hacer cine, me dediqué a hacer cine y siempre pensando un poco en mi carrera musical, porque eso era lo que yo sentía, ¿no? Y bueno, pues a los 26 empecé ya con mi hermano a juntarme con él. Mi hermano ya tenía una época más tranquila y bueno, pues sucedió que vino el gato, vino Escucha Primo. ¿Tú lo tenías tan claro como Alejo cuando iba a venir? ¿Tenías claro sí, que ese disco iba a funcionar? Yo tenía claro que lo que yo sentía era de verdad y yo sabía que podía expresar. Yo sentía mi energía, ¿no? Que por eso lo de Uyu y mi gato, siempre cuando me preguntaban qué es el gato, yo decía, el gato es mi energía, ¿no? Uyu y mi energía, que hace Uyu, porque es que lo sentía. O sea, yo nunca pensé que yo iba a tener ese éxito, sobre todo porque yo tenía mucho miedo por la familia de donde venía. ¿Y tus padres? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, en casa? Mi madre ya estaba detrás mía hace 10 años, cuando va a cantar, cuando lo va a hacer, cuando lo va a hacer, claro, porque... Su madre siempre decía, la que mejor canta de toda la familia es ella, que no ha grabado y sí, nada. Ella me veía a mí muy artista y siempre me empujaba, y cuando lo vas a hacer, si te está acabando el tiempo y no sé qué, siempre, detrás mía, siempre. Oye, qué sensación un poco de espejismo, ¿no? Porque luego ya llega Siento, que es un disco también que funciona muy bien, por inercia, hombre, porque... Siento es, creo, un disco donde están las mejores canciones, una de las mejores canciones de mi hermano, porque ahí mi hermano casi compuso todo el disco y hay canciones como La Estrella, como Lección de Amistad, como Yo Te Daré, Estoy Aquí, Las Mariposas. Hay canciones maravillosas que cuando yo lo escucho siento, solamente me acuerdo de mi hermano, de lo bien que componía. Porque durante la época de ese disco es cuando tanto tu madre como tu hermano... Siento fue, sí, yo saqué Siento y ya vino en el 95, fue eso, y ya se fue mi madre. Y pues habíamos sacado el disco en enero, en febrero, y en mayo se fueron los dos. ¿Y esto cambia de alguna manera tu manera de enfrentarte a la música o a lo que estabas haciendo? Cambia todo. Y aparte, cuando te pasan desgracias así es que nunca sabes en lo que cambias, porque como es una transformación tuya tan grande, te afecta tanto a tu ser que en realidad nunca sabes a qué te afectó, ¿no? Ya. Pero te afecta totalmente, desde aquí hasta la punta del pie, ¿no? A partir de ahí además empiezas a componer, te empiezas a atrever a escribir tus letritas. Bueno, ¿no? Yo hacía mis cositas con mi hermano, lo que pasa que, pues, la familia de los gitanos, los hombres son los que tocan la guitarra y las mujeres somos las que cantamos y bailamos, ¿no? Entonces yo no me había preocupado nunca de tocar la guitarra porque no me la habían enseñado y porque tenía a mi hermano al lado y... Pero claro, cuando se fue él, pues yo me podía haber sentido muy sola, cosa que me sentí, pero... Luego vino Qué Bonito, que fue una canción que me dio muchísimo éxito y que la hice con dos dedillos ahí. Gracias a Dios las musas no se han olvidado de mí. Yo creo que él también me ayuda mucho desde arriba. No me he sentido tan sola como me podía haber sentido sin él. Bueno, de alguna manera también estamos haciéndole un homenaje a él, ¿no? Estamos hablando de 40 años y claro, él ha tenido mucha, mucha importancia y ha tenido temazos aquí, han sonado. Un brindis. Venga, un brindis por Antonio, mi vida, te quiero, te queremos. Claro. Por él se brindó también en el concierto, ¿verdad? Sí, además Joaquín lo recordó con mucho cariño y porque Joaquín también lo quería mucho. Mi hermano era una persona que era muy bonita y que le quiso mucha gente, ¿no? Porque era muy generosa, era más de allí que de aquí, por eso se van antes, ¿no? Los que son más de arriba. Muy, muy noble, muy buena y quizás no del todo preparada para la vida en este... Un ser muy sensible, junta. Muy especial. Sí. Bueno, vamos a escuchar Kiss de Prince. Pues sí, Kiss. A mí Prince me llamó mucho la atención porque me identifiqué muchísimo con él, con su nervio, con su funky gitanito, que yo siempre me he sentido muy negra y muy gitana a la vez y Prince pues me identificaba totalmente porque era todo lo que yo sentía, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención. Prince para mí fue muy importante. Pues aquí está, Kiss. Got you. Bueno, nos contaba Rosario lo que hacía ya en los 90 y Alejo Estivel totalmente desaparecido durante unos cuantos años. Sí. Se acaba Tequila y ¿qué haces? Pues ¿qué haces al día siguiente de decir no, bueno, ya? No, es que no se acabó un día, exacto. Pues, ¿no? No, porque bueno, se tomó medio la decisión, no sé qué, quedaban conciertos, bla, bla, bla. O sea, es... Pero bueno, sí recuerdo que más o menos los primeros años después estuve viajando. Me fui a descomprimir. Y a vivir más, ¿no? Porque tengo entendido también que fue una época muy loca. No sé si fue la inmediatamente después, pero que tuviste una época loca de vivir a tope y luego ya frenas y te asocias a Nacho Cano. Bueno, sí, montamos un estudio y empezamos a hacer producciones y tal. Eso después, sí, después de unos años oscuros. Pero tengo que sacar con... ¿Pero qué quieres que cuente? Además, intimidades. En esa época mi hermano te llamó, oye, déjame el estudio que vamos a ir a hacer una maqueta. Del gato. Vinieron a hacer la maqueta de cuando iban a hacer dúo. Pero tú ya tenías estudio. Teníamos uno con Nacho, estábamos... Nos metimos mucho en publicidad, hacíamos muchos jingles de publicidad y tal. Y empezamos también a producir algunos discos y eso. Y estuvimos ahí unos años. Y después ya pues empecé a hacer, a producir más. Y bueno, hasta hoy. Pero bueno, ha sido la finales de los 90 cuando ya realmente... Sí, sí, lo que pasa es que bueno, al principio también uno empieza... Yo no era productor, fui aprendiendo un poco solo. En esto no hay una escuela, nadie te enseña. Entonces, pues al principio pues tampoco es que tuviera mucho éxito. Las cosas, producía discos que nadie oía. Sí, pero luego hiciste muy buenas producciones, sacaste a gente muy buena, ¿no? Sí, bueno, después con el tiempo ya la cosa empezó a ir mejor. Y empezaron a salir discos más pero guapos. Pero eres hueso duro de roer. Una vez decides dejar ahí Tequila, incluso Televisión Española, tengo entendido que en el programa Qué Noche Era de Aquel Año quiso que volvierais, aunque fuera solamente para actuar. En ningún momento has querido. ¿Sabes qué pasa? Eso es un recuerdo muy bonito, así como era lo que era. Y me parece que reeditar eso, si no es de una manera muy natural, que surge espontáneamente en un local de ensayo o en una casa o en algo, hacerlo porque alguien tiene un programa de televisión y te pone un cheque para que tú lo hagas, yo en ese momento el dinero ese no me venía mal, porque me ofrecían bastante dinero y yo en ese momento no tenía un duro. Pero dije que no porque me parecía atentar contra el recuerdo ese que me parecía que había quedado muy bonito así, que era mejor no tocarlo, ¿no? Al margen de que ese programa me horrorizaba bastante, pero me parecía que no tenía sentido. Era hacerlo más que nada por el dinero. Bueno, supongo que el programa no lo era todo, porque hace 10 años, aprox, salió un disco de homenaje a Tequila, que fue precioso ese disco, yo creo. También la noche de la presentación, y no subisteis, ¿no? No, pero tampoco nadie lo planteó. No. ¿Pero lo hubieras hecho? Depende de cómo viene el estado en que estuviera esa noche. Bueno, entonces cambian las cosas a finales de los 90, ¿no? Sí, cuando ahí ya empiezas a hacer producciones, a reconocerse. Sí, a mediados de los 90, sí, por ahí, mediados, finales y tal, sí. A mediados de los 90, bueno, tú ya tenías 2-3 discos en la calle y, sí, y ya te llegan Grammys. Sí. Dos Grammys con el tercer. Me dieron muchas flores. Muchas flores vino en el 2000 ya justo. Fue el año 2000 y allí me dieron el mejor álbum a Muchas Flores y luego el año siguiente me dieron también mejor álbum a De Mil Colores. ¿Cansa ser uno mismo? Quiero decir, hablar de ti, que todo el mundo esté pendiente de ti por ser quien eres. Yo vivo en una vida más surrealista porque es que lo mío es desde pequeñita. O sea, yo me siento que me mira todo el mundo desde que tengo uso de razón, desde que tengo 6-7 años. Ya me decían, Rosarito, guapa, baila, yo qué sé, de todo. Me han dicho, a ver la cara. O sea, me han hecho de todo en mi familia. Imagínate ser lo que significa ser hija de Lola Flores en España. O sea, toda España te conoce. Lo que pasa que yo, como nací en una familia que mi madre era un ser especial y mi padre también, como que nos olvidamos de que somos famosos. Yo me olvido muchas veces que soy famosa y voy por la calle sola y no pienso que soy Rosario Flores, ¿no? Y creo que eso me ha dado mucha felicidad y mucha libertad, porque si no es imposible, si no es muy duro. Es duro. Bueno, Alejo, yo creo que yo la experiencia no soy tan contigo famoso, o sea que a mí no me... No, pero tu experiencia, la verdad es que si salías con esos pelos, ahora ya se... Si saliera ahora con esos pelos, creerían que soy Rosario. No, pero a ti la experiencia no te debió gustar demasiado, ¿no? No, sí. En ese momento me divertí muchísimo, me lo pasé muy bien. Te ayudaba, pues, a que te... dieran mesa en restaurante cuando estaba lleno, se ligaba muy bien. O sea que ser famoso es divertido hasta un punto, digamos, ya no en el terreno que dice ella, que ya es como algo, es una popularidad un poco muy grande, pasado, sí. de... Pero sí, vamos, yo la verdad que no cambiaría mi vida tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a quedarnos con Like a Rolling Stone. Dylan, esta es otra de las muy elegidas. Y me imagino, pero sí, sé bien. Que no fui muy original, porque fui al Olimpo de los lo grandes fácil. Dioses, los Beatles, los Stones, Dylan, sí. A los maestros. Pero es maravillosa. Yo tengo el single de esa canción, que era de mi madre. Y recuerdo de muy pequeño, porque eso salió en el año 66, esa canción, poner yo ese single. Dressed so fine, through the bumps of dime in your prime, and then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall, they thought that they were just a kidding you, you used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. Talk so loud about having this round gem. Your next lonely, but you know you're only used to, yeah, used to it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that who's not selling. Still, it's the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up? Estamos ya en la recta final de este programa especial, pero todavía nos gustaría compartir con vosotros o saber más cosas, como si en un momento determinado, cuando uno es número uno de 40, ya que estamos repasando nuestros 40, cambia algo. Os voy a preguntar si sabéis cuántos números uno habéis tenido. Yo no sé, la verdad. ¿No? ¿Pero tenéis curiosidad? Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí. A ver si adivinamos. Venga. A ver si adivinamos. Yo creo que Estoy aquí fue un número uno, ¿no? De los 40. Sí. Estoy aquí, que recuerde. Estoy aquí solita. Y luego, qué bonito puede ¿sí? ser, ¿no? Qué bonito. ¿Me queda alguno más? Sí. ¿Ah, sí? ¿Tengo muchos más? Sí. Oye, eso me da mucha alegría. De ley, muy bien. No voy mal, ¿eh? También, mi gato también. No. No, mi gato no. ¿A tu lado? ¿Ves? Mi gato, por lo de empezar, que era chungo. Era más complicado. Y te queda uno. Escucha, primo. No, ¿cómo quieres que te quiera? Ah, ¿cómo quieres que te quiera? Sí. Esa es tuya también. Sí, ¿cómo quieres que te quiera? Alejo. Pues no sé, cuatro. Tres. Me vuelvo loco, quiero besarte. No. Me acuerdo de la Plaza del Pueblo. ¿Qué va? Necesito un trago. Me vuelvo loco, 4 semanas consecutivas, que eso es mucho. Un disparate. ¿Sí? Y dime que me quieres 5 semanas consecutivas. Un mes y una semana ser número uno es muchísimo, muchísimo. O sea que Quiero besarte no fue número uno. No, no, no. Qué vergüenza. ¿Vosotros tenéis recuerdo de, pues eso, de ser número uno y cómo os lo comunican? Y yo recuerdo que para mí el cambio fue muy bonito, ¿no? Porque yo pasé de ser Rosarito a ser Rosario desde el primer momento que saqué de ley. Y eso ha sido mi mejor premio. Y desde que fui número uno, todo el mundo ya me vio como Rosario y ya llevo unos cuantos añitos así, o sea que muy bien. ¿Alejo? Ahora me acordé de una cosa, mi memoria se activó en algún punto. Me acordé de estar con una radio de estas, de estas pequeñas antiguas con la gente, oía el fútbol, ¿te acuerdas? Que eran de pilas, sí, así, que tenían un dial, sí, así. Sí, sí, sí. La primera vez que oí en los 40 una canción mía, que me dijeron, la vamos a poner, no me acuerdo quién era, si uno de estos DJs de la época, la vamos a poner a las 2 de la tarde, no sé qué, y yo estaba ahí, me acuerdo, en el balcón de mi casa, ahí así esperando, y cuando sonó, me emocioné muchísimo. Sí, la verdad que emociona mucho, escuchar tus canciones vez, sí, en la radio. Sí, sí. Sí, además, sí, te acuerdas que es como mucho. Eso, como lo de cuando mataron a Kennedy, ¿no? Todo el mundo se acuerda, sí, dónde estaba el día que se lo escuchó por primera vez en la radio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una nueva parada. Marvin Gaye, What's Going On, Rosario. Sí, por lo mismo, ¿no? Porque Marvin Gaye me recordaba todo lo que yo sentía, porque yo empecé a escuchar mucho funky, mucho soul, a James Brown, y yo quería como hacer esa mezcla, ¿no? Es una maravillosa canción. Voy a hacer también un comentario porque la vas a encontrar en mi lista. ¿Sí? Entonces, sí. Habéis coincidido, es verdad. Sí, y es que también es uno de mis grandes ídolos. Por eso que dice ella y por la voz de terciopelo que tiene y la manera de cantar con el feeling que tiene. Y la letra que es la letra increíble, sí, que es una letra totalmente pacifista contra la guerra de Vietnam. Y los arreglos de voces esos que se inventaba el tío, o sea, que se inventaba. Hay varias melodías superpuestas que van haciendo diferentes arreglos de voces que son una obra maestra, ¿no? Ese es el ojo clínico del productor, que a la gente no lo percibe, pero es que te bueno, llega pero la si canción, si te lo dicen, ¿no? Ahora cuando sí, lo oigan. Sí, sí, seguro. La gente que lo es verdad, que es lo verdad. Notará. Vamos a escucharla. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound. Punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Ahora sí que estamos a punto de marcharnos. Hemos escuchado a Marvin Gaye. Y ya que estamos haciendo un repaso de estos últimos 40 años, ¿cuál ha sido para vosotros el artista que de verdad lleva una carrera impecable y que es un referente para vosotros? Es que no hay uno, es que son muchos, ¿no? Todo el mundo tiene una etapa que te gusta más o que te gusta menos, o que sí, se le va por un lado que no te interesa o lo que sea, ¿no? No sé, pero vamos, yo pues ya te digo, James Brown, Tina Turner en su momento me encantaba por la fuerza que tenía, ¿no? Y no sé, John Lennon, por supuesto, no sé, maravillosa, gente maestra maravillosa, ¿no? Yo voy a ser muy poco original y más o menos lo que puse ahí, o sea, las carreras más importantes de la música pop para mí son pues la de los Beatles, la de los Stones, la de Dylan, gente que durante muchísimos años y con 40 discos sigue estando ahí, sigue haciendo cosas, a veces mejores, a veces peores, a veces más inspiradas, a veces menos inspiradas, pero si hablamos de carreras... Stevie Wonder. Os voy a hacer otra más difícil todavía, porque esto sí que es un disco. Mira, esto yo ahora me acabo de acordar de Stevie Wonder, de, por ejemplo, El secreto de las plantas, de sí, La vida secreta de las plantas. El anterior, el de Songs in the Key of Life. Ambos estuvisteis en el concierto de aniversario de los 40, en junio, el 17 de junio, un evento histórico. Increíble. Y bueno, vosotros tuvisteis ahí vuestro ratito. Alejo, entre bastidores. Sí. Entre bastidores, pero estuviste. Sí, sí, estuve viviéndolo con mucha intensidad. Es curioso porque una vez pensado te hubiera gustado salir, o sea, volvemos a lo de siempre. No ha habido nada que te terminara de animar, ¿no?, salir al escenario. ¿Sabes qué pasa también? ¿Te hubieras atrevido? La parte un poco del ego, del reconocimiento público y todo eso, la tengo muy satisfecha y muy poco... No, es algo como que no necesito, ¿no? O sea, me da igual. O sea, yo estuve en la fiesta, pues no, el público no me vio, pero yo estuve con la gente de la radio, con los artistas, lo pasé muy bien, me divertí mucho. Tú ya en el escenario y tú ahí debajo, eso tiene que ser muy fuerte, ¿no? Sí. Estuve muy contento de estar ahí. Rosario, es que tu momento fue mágico. Sí, la verdad que fue muy bonito, sí. La verdad que salí con Marcha, que los animé bastante a todos. Sí. Bueno, y ellos estaban muy animados y se animaron conmigo. Y luego, pues, con Joaquín tuvimos un momento muy bonito de recordar a mi hermano. Y ya él, Joaquín, ya antes de yo decírselo, ya venía él con un poema encima que luego me lo dijo y todo. O sea que... Y fue un momento, pues, muy bonito. Y tuvimos ahí una cosa con el público, un contacto muy bueno, ¿no? Y me fui muy contenta, la verdad. Menos mal que llevaba la pinta que llevaba, porque le quitaba seriedad a ese momento. Sí, menos sí. mal, porque es que, bueno, ver a Sabina con ese look, con los pantalones cortos, los calcetines... Sí, era muy gracioso, estaba muy gracioso. En fin, muy, muy divertido. Sí, la verdad que bueno, sí. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarnos. Empezamos el programa preguntándoos qué canción pondréis a vuestro nacimiento y, si no os parece mal, cerramos el ciclo de la vida. ¿Qué canción pondríais a vuestra muerte? Uy. ¿A vuestra despedida? Vaya pregunta. Madre mía. Es que yo eso me da nanay. Me da yuyu y todo. Nanay, pero yo una alegre, desde luego. Una alegre. No de tristeza. No, nada. Un requiem, por ejemplo, de Bach, de Mozart. Pero vamos, no quiero ni pensar en eso, que me da yuyu. Que todavía nos queda mucho por vivir. Yo pondría la de los Beatles, esa que se llama The End. Pues nada, yo prefiero esperar a que me salga una canción mejor en esto que me queda de vida y que la pongan cuando me vaya. Que es la única que no lo dice. Eso no. Bueno, muchísimas gracias, que sea un gustazo. Adiós. Gracias. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Donde te se viaja en ascensores, un agujero queda por aquí, que me cobra el tiempo en ascensores, pongamos que hablo de Madrid, hey. Y de Madrid, hey. Joaquín Sabina, señores. We'll be right back. Castilla ya no quiere ser princesa. Y a los niños está por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La muerte viaja en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí en el calderón quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. Sí, de Madrid. De Madrid. De Madrid.